Deja que tu vida sea todo lo que anhelas. Deja que la lluvia limpie todo lo que duela. Deja que tus sueños sean realidad. Deja que a tu casa llegue la libertad. Deja que tu rabia en valentía se convierta. Deja que tus penas en el agua se disuelvan. Deja que el invierno acabe no más. Y que la primavera traiga felicidad. Deja que tu vida sea toda lo que anhelas. Deja que tus sueños en tus actos se conviertan. Deja que la magia tenga su poder. Deja que las flores puedan crecer. Hola, ¿cómo estás? Aquí empieza de nuevo el programa Menopausia Rebelde, el segundo de este año y el último. Vamos a cerrar el año de Radio Almaina. Sí, tengo aquí a Laura en la técnica y quiero saludarla porque estamos aquí todas aprendiendo y Benito echando una mano desde fuera. Aquí estamos en familia, Radio Almaina, super familia, que de hecho voy a aprovechar, iba a empezar con, o sea, iba a hablar de esto al final, pero ya que estamos hablando de Radio Almaina, me gustaría decirte que me gustaría mucho que visitaras la página de crowdfunding que acaba de iniciar nuestra querida Radio Almaina, para poder sufragar los gastos que va a suponer defender algo que vamos a ganar, sí o sí, pero que así todo hay que llevar a los tribunales. La Junta se niega a darnos la licencia de emisión que Radio Almaina cumple sin falla. Pero ya sabes, cuando no te callas, pues van a intentar de todas las maneras posibles ponerte un bozal. Pero esta vez no va a poder ser, de eso estamos seguras, porque su ley está de nuestra parte. Así que, por favor, echa una mano a esta radio que lleva 12 años en antena ininterrumpida, apoyando colectivos, causas e ideas que no tienen cabida en otros lugares. Puedes hacerlo, pues, de varias maneras. Participa en el crowdfunding, como te he dicho, y difúndelo, por favor. También te puedes hacer socio de la radio para apoyar de forma continua nuestro trabajo y eso lo puedes hacer a partir de 2 euros al mes, que no es nada, realmente nada. También puedes firmar la petición para la concesión de la licencia como particular o como colectivo. Y si, por ejemplo, eres parte de una radio libre, pues también puedes firmar el manifiesto de apoyo a Radio Almaina. Y, por supuesto, corre la voz boca a boca y en tus redes sociales con el hashtag Radio Almaina no se calla. Vamos a apoyar esta radio que se merece lo más. Y vamos a pinchar el 2. Gracias, muchas gracias por los aplausos. Hoy quiero empezar este programa contaros un recuerdo de Navidad. Yo creo que era la época de Navidad, quizá un poquito después. Yo tenía 11 años y estaba despatarrada en el sofá jugando con mi hermano, que tenía 6, a uno de nuestros juegos favoritos, luchas y hacernos cosquillas. Y recuerdo que llegó mi madre, pues seguro con la intención de poner orden y proteger su sofá, y se plantó como siempre lo hacía delante de nosotras para echarnos la bronca, pero de repente dijo: ¡Ay, Cristina! ¡Estás sangrando! ¡Te ha bajado la regla, mi niña! ¡Ya eres una mujercita! Y yo recuerdo que todo paró de repente. Yo bajé la mirada, miré entre mis piernas y efectivamente ahí estaba la mancha de sangre. Y de repente empezó a resonar mujercita, mujercita, mujercita. Aquella palabra mujercita que chocó de lleno contra mi piel y me cayó encima como una losa. Lo sentí súper raro. Y entonces recuerdo a mi madre llevándome al baño Y recuerdo que me explicó cómo colocar la compresa y poco más, porque lo más importante era lo que me transmitió sin decirme nada. Me quedó claro que todo aquello era algo que debía mantenerse en secreto. Nadie tenía que saber que yo tenía la regla. Tenía que tener cuidado que no se notara la compresa ni entre mis piernas ni luego en la basura. La premisa esconde eso. Y fíjate, acepté el mandato. Se instauró el patriarcado de lleno en mi cuerpo sin yo ser consciente de ello, por pura transmisión. Yo no quería ser una mujercita. Quería seguir siendo yo. Tenía 11 años, ya ves. Pero algo pasó. Y no era tanto lo que pasó conmigo al principio, aunque el hecho de que sangrara cada mes y que me crecieran de manera desmesurada las tetas y el culo, pues me afectó, claro. Pero creo que el cambio que yo percibí así más penoso o más doloroso, diría, se dio más en los demás. Lo de afuera me empezó a mirar distinto. Mi padre ya no me ofrecía sus rodillas y pocas veces recibí su abrazo a partir de entonces. Y mi hermano, que era muy pequeño, empezó a escuchar aquello de «No molestes a tu hermana, que está malita». Y yo empecé a sentir que otra lucha se instalaba, también inconsciente. Una lucha interna para no perder a esa Cristina que yo hasta entonces realmente no había percibido como una niña, sino como un ser más bien andrógino. Utilizo esta palabra ahora, en esa época no tenía ni idea de andrógino o andrógina o lo que fuera, ¿no? Yo nunca me había planteado eso del género, aunque muy adentro algo me decía que no aceptara esa definición cultural, esa mujercita, porque la percibía como una especie de peligro, de rollo aburrido, algo con lo que realmente yo no me identificaba. Quizás si hubiera nacido hace 20 años como mi hija, habría estado mucho más informada sobre el género y hoy estaría quizá más cerca de nombrarme no binaria. Lo más seguro es que fuera así. Pero yo fui madurando sin tener mucha conciencia de género. De hecho, yo empecé el camino de deconstrucción del género a partir de mis 35, cuando fui madre, porque eso sí que me enfrentó con mi legado materno. Quería ser yo la madre que me salía sin más si no ponía conciencia, si no ponía presencia, pues os aseguro que no. Restaurar la maternidad heredada, mucho desde el cuerpo, me ayudó a reconectar con algo que estuvo siempre ahí, pero al que apenas presté atención si no era para decir, aquí llega otra vez este rollo. Y reconozco que me dio pena, una pena enorme, darme cuenta hace unos 20 años cómo me había comprado esa mentira repetida tantas veces que se ha vuelto verdad para demasiada gente. Que ser mujer es jodido en esta sociedad. Que nuestro cuerpo cíclico es sinónimo de dolor y que es mucho mejor anularlo. Pues no, hoy me niego a vivirlo desde ahí. Ser cuerpo cíclico es quizá lo mejor que me ha pasado, pese a las trabas, a los peligros, pese a la intensa sensación de injusticia y de tener que estar siempre en una especie de guerra contra mi propio cuerpo y sus ritmos, cuando sus ritmos, los míos, son los ritmos de la vida, de las distintas estaciones, de la noche y del día, de la luz, de la oscuridad, son los ritmos que crean la armonía y el equilibrio entre el hacer y el no hacer, entre la actividad y el descanso. Es el ritmo más adecuado para la vida. Y que no lo escuchemos es gran parte del problema que tenemos hoy día. Una sociedad lineal que ha olvidado de dónde proviene. Haber nacido en ese cuerpo cíclico y transitar, sus distintas etapas ha sido jodido, sí. Pero también es verdad que cuanto más me he acercado a esa realidad, a mi cuerpo cíclico, a entenderlo, a descontracturarlo, a respetarlo. Cuanto más me alejaba de esa idea de moverme por la vida como si tuviera un cuerpo que no habla, que no cambia, cuanto más me separé del género mujer que el patriarcado nos asignó y más me acerqué a ese ciclo, pues mejor me ha ido. Mi cuerpo es una bendición, en el sentido primitivo de la palabra bendición, bien dicho, nombrado con respeto. Un cuerpo que no difiere de mí. Yo soy cada vez más cuerpo y menos yo. Y hoy, a mucha honra, afirmo que soy una mujer en constante deconstrucción. Hermanas, lo estamos consiguiendo. Sí, las anodinas, las que no salen en los papeles ni en las televisiones, las que habitan sus barrios, sus casas, sus calles, sus huertas, aplicando maneras feministas y femeninas, a veces acertando, a veces equivocándonos, pero nunca renunciando a mantener lo que nosotras llamamos vida, cuidado, colaboración. Gracias a nosotras, mujeres, gracias a la ola feminista y femenina que nos baña, más niñas llegan a su menstruación acompañadas de madres, tías y amigas que dan otra información, que no transmiten lo que nos pasa, que lo que nos pasa es patológico, secreto o tabú, sino que lo celebran. Y hoy más mujeres nos atrevemos también a sacar del armario nuestra menopausia. Y lo hacemos con mucha rebeldía. Nos negamos a ser invisibles, a desaparecer de la escena. Queremos hablar de ella, compartir experiencias y saberes. Vamos a pinchar el tercer tema, Lauri. Dignificada. Lila Downs. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Y por esto de compartir saberes, hoy he pedido a una de las mujeres de Radio Almaina que venga a entrevistarme. También porque esta idea de... No, me estoy equivocando. No hay ninguna idea detrás. Por eso de contar desde lo personal. Porque sí, lo personal sigue siendo político también durante el proceso que nos lleva a la menopausia. Así que sigamos haciendo circular la información a nuestra manera. también es verdad que esta improvisada entrevista se debe a lo que ha pasado durante estos días, porque yo tenía una entrevista más o menos concertada que se ha caído. Así que aquí está Laura, una mujer que todavía menstrua, ¿verdad, Laura? Hola, sí, todavía sí. Pues nada, me vas a poder preguntar lo que quieras sobre la menopausia y vamos a ver qué vamos... Me encanta el plan. Muchas gracias por elegirme para esta entrevista. Estoy como honrada y curiosa al mismo tiempo. Y la verdad que la intro que acabas de hacer me ha encantado. Me ha puesto la piel de gallina y creo que muchas de nosotras que no han tenido la suerte de nacer en una familia con madre feminista o que han tenido como un proceso similar a la que muchas de nosotras ha tenido en nuestra juventud, pues han vivido algo muy parecido a lo que tú acabas de describir y... Sí, fíjate, es que es increíble, ¿no? Yo tengo 56, no sé cuántos tienes tú, Laura. 42. 42, ¿no? Y fíjate, son 14 años, casi una generación, y seguimos igual. No seguimos igual, vamos avanzando, pero queríamos dar un paso grande, joder, pasar ya toda esta la cosa, ¿no? Pero bueno, sí, los procesos son largos, sí. Sí, yo en verdad, cuando descubrí que estaba menstruando, yo creo que antes de decirlo, porque no me pillaron mi familia, porque estaba escondiendo yo la ropa. Wow. Sí, durante meses, ¿eh? No sé si lo sabían y no me lo decían por vergüenza también, ¿sabes? Como que se hacía como que no había pasado nada. Yo escondía, ellos no me decían. Bueno, en fin. No, es increíble. O sea, fíjate, yo he tenido una hija, bueno, tengo una hija, sigo teniendo una hija, pero cuando empecé a menstruar, o sea, su primera menstruación, pues fue en el fondo bastante parecida a la que yo tuve con mi madre, o sea, lo que acabo de, ¿sabes? Como que de repente ella se acercó, me dijo, mira, estoy sangrando y tal, por lo menos ella me lo dijo, ¿no? Y fuimos al baño y le dije, bueno, no, ama, no te preocupes, ya sé, si necesito ya te preguntaré, ¿no? O sea, que yo también creo que confié en el fondo en que ella estaba rodeada de otras cosas, ¿no? Que también le podían aportar, ¿no? Pero así todo, fíjate, esta transmisión entre madre e hija, ¿no? Entre ese linaje femenino, con todos estos saberes femeninos y esta salud, es todavía dificultoso, ¿no? Vale, pues yo tengo una pregunta que no, como que rompe un poco con todo este momento de mirarnos adentro y tal, porque yo escuché que te llaman capulla, pero no sé muy bien de dónde viene eso. Capulla viene, bueno, capulla viene de lo que vamos a hablar luego, de todo mi proceso personal con este tema del climaterio. Porque cuando yo entré, o sea, lo que me sumó, digamos, en la gran crisis fue una historia romántica. Tenía 46 años y me comí con patatas el mayor rollo romántico que una se puede, ¿sabes? O sea, rota de amor, corazón partido y todas cosas que no había tenido hasta entonces. Me tocó transitarlo con esa edad. Y yo me sentía capulla absoluta. O sea, decía, pero ¿cómo puede ser que a mí, con todo lo que sé, con todo lo que tal, he leído, no sé cuánto, me lo comiera, me tocara a mí, ¿no? Y me daba vergüenza, me daba como... Y decía, pero ¿cómo he podido? Y llegó un momento que me acordé del movimiento de resignificación LGBT, ¿no? O sea, de recoger el marica, recoger el queer, recoger todos estos y hacerlos propios, ¿no? Y hacer, pues dije, pues lo mismo voy a hacer yo con mi capulla. En vez de estar machacándome con capulla, le voy a poner una K de caos, de anarquía, y voy a reinventarme un alter ego que me ayude a salir de esa oscuridad tremenda, ¿no? Y desde ahí pues canté y todas estas cosas, ¿no? De Baubo, por ejemplo, era capulla, la que cantaba. Ah, qué guay. Mira, no me lo esperaba. Pues de hecho creo que una de las canciones que hemos escuchado la cantabas tú, ¿no? Sí, pero eso ya no era de Baubo. Esas son las cosas que hago yo por mi cuenta, por en mi cuenta, casa, porque me gusta, porque me lío y llega la luna llena y me inspira mucho. Muy bien lo haces. Vale, pues entonces cuéntanos un poco cómo empezó todo eso, cómo llegaste a hablar de menopausia, de este programa y todo. Pues eso, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Tuve una crisis, yo... fui madre con 35, o sea, un poquito tarde, digamos, ¿no? Bueno, más o menos, hoy en día no, pero bueno, yo creo que sí. Y me tomé esto, o sea, lo de ser madre como un acto político, ¿no? O sea, realmente revisar lo que quería que fuera la maternidad, desde cómo quise parir, cómo quise criar, cómo quise educar. Luego estuve, o sea, montamos una escuela alternativa y tal. Total, que desde los 35 hasta los 45 tuve una vida cañera brutal, ¿no? O sea, realmente todo esto que decimos las mujeres, que llevamos mil cosas a la vez, bueno, pues era como una especie de sobreexigencia por querer cumplir con todos los mandatos, con ser la mejor madre, la mejor tal, la mejor... llegué a los 46, apareció este tipo unos años antes que me hundió en la miseria y que me dejó realmente... En el fondo, y se lo agradezco porque creo que fue como lo que me faltó para parar la máquina y pum, darme cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y dentro de esa crisis, pues de repente se me ocurrió volver a coger un libro que me ha acompañado mucho tiempo, que es Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de Christian Northrup. Y fui a buscarlo, que lo tenía en PDF y tal, y pensé, joder, esta tía se merece que compre el libro. Entonces fui a comprarlo y por internet, y de repente vi que tenía un libro sobre la menopausia. Y yo no sé por qué, dije, hostia, ¿por qué voy a coger? O sea, tenía 46, ¿eh? Y no sé, algo de intuición ahí me llevó. Me llegó el libro, empecé a leerlo y flipé a colores, porque me di cuenta de que efectivamente no estaba en mi menopausia, pero estaba en toda la pre, ¿no? Que es algo que no sabemos las mujeres, que a partir de los 42, ahí estás, casi, empezamos a tener una serie de reajustes hormonales que empiezan ahí a llevarnos hacia lo que será 10 años después, más o menos, ¿no? Pero que hace que inciden en ciertas cosas y que sobre todo yo creo que lo que más nos trae es hacia nosotras mismas, ¿no? Hacia qué estás haciendo, dónde estás, cómo está tu salud, ¿no? Y todo se maximiza mucho más. Por ejemplo, el premenstrual, ¿no? Hablaremos un poquito de eso. Se maximiza. Entonces, si tú has tenido un premenstrual que ya, en mi caso, por ejemplo, un premenstrual que normalmente me dejaba bastante iracunda, no sé qué, no sé cuántos, pues se fue aumentando, ¿no? Y... vaya noticia. Y entonces, bueno, fue como darme cuenta de que lo que me tocaba realmente es, según estaba leyendo, pues tomarme en cuenta y empezar a ponerme en primera fila. Vale. Bueno, está bien saberlo y llegar preparada de todas formas. La información siempre sirve y siempre nos hace más libres, ¿no? Y bueno, total, es una etapa nueva que también habrá que abrazar y estar preparada, ¿no? Cuanto más preparada, mejor. Sí, sí. Y nada, acaba de mencionar un libro. ¿Tienes otros que quiere mencionarnos aquí para que tomemos notas de lo que a ti te sirvió y que a lo mejor puede servir a otras? A mí me sirvió, bueno, me sirvió mucho este libro, que yo creo que es como una especie de libro de cabecera para las mujeres a partir de los 40, 40 y tantos. Así. ¿Quieres repetir el título y la autora? La sabiduría de la menopausia, lo pondré en el link del programa, en el podcast, y vale, pondré ahí toda la información, pero eso es La sabiduría de la menopausia y es Christian Northrup. Es una ginecóloga americana y tal, que cuando le ves y tal dices, joder, esta tía no sé si me va a gustar, ¿no? Una rubia, tal, no sé qué. Un poco estereotipo lo que acabo de decir, pero bueno. La cosa es que la tipa es una ginecóloga, pero es holística. Digamos que mira a la salud desde muchas, muchas vertientes, ¿no? Y es una de las cosas que bueno, luego hablamos, seguimos con los libros primero. Otro libro que me marcó muchísimo y que me da mucha pena que está descatalogado es el libro de Marcela Lagarde, que se llama, se me ha ido el nombre ahora, A mis socias de la vida. A mis socias de la vida. Es un libro que habla de salud femenina, autonomía femenina y amor. Y para mí fue realmente, seguro que, no sé si en los Quero lo tendrán, ojalá que esté en la... Ahora mismo lo miramos. Ahora vamos a mirarlo y si no lo buscamos, porque es un libro realmente interesante para cualquier fase. Edad, de fase de mujer, ¿no? Pero bueno, para mí, para revisar algunas cosas que estaban ahí, bueno, en el sentido de autonomía, por ejemplo, que luego se ha convertido un poco en un motor para mi trabajo, ¿no? Que es cuerpo y autonomía, me dio muchas vueltas, ¿no? Y creo, porque creo que también toda esta etapa del climaterio, de menopausia, nos pone, ¿no?, frente a nuestra autonomía, ante nuestra soberanía, ante nuestro poder de decisión propio, ¿no? Desde ti misma, ¿no? Y eso. Okay. Pues entonces ya podemos empezar a hablar un poco más en detalle de cómo es eso del climaterio y qué fases tiene, cómo son diferentes entre ellas. Pues mira, para hablarte de ello, te voy a decir otro libro que me marcó, que tampoco lo vamos a encontrar en castellano, porque no existe en español. ¿En qué idioma lo has leído? En inglés. En inglés. Es una mujer indígena americana del norte que se llama Susan S. Wild, ¿vale? Y es una mujer que se nombra a sí misma mujer medicina. Hay muchas mujeres cada vez más ahí en esta cosa, ¿no? De mujer medicina, mujer que abraza las plantas, que conoce muchísimo las plantas medicinales y que las usa, digamos, y las recomienda y tal, ¿no? Y algunas cosas con el chamanismo también y súper interesante. Entonces, esta mujer tiene un libro que se llama New Years, New Menopausal Years, los nuevos años de la menopausia, en el que ella... Lo que nos dice es que esas tres fases de la menopausia, del climaterio, perdón, que conocemos desde un punto de vista así como muy occidental, de premenopausia, menopausia, posmenopausia, ella dice que es un viaje iniciático, ¿vale? Que es un viaje de autoconocimiento para la mujer. Y como todo. Esto he sido yo, creo. Y como todo viaje iniciático, pues tiene tres fases. Y las tres fases que tiene un viaje iniciático, el primero es el aislamiento, ¿no? Cuando tú empiezas a una crisis, digamos, personal de autoconocimiento, lo que haces es retirarte del mundo, ¿no? Para preguntarte, para mirarte por dentro y tal, ¿no? Y eso corresponde muchísimo a lo que sentimos muchas mujeres en el preclimaterio. Al inicio no, ¿no? Pero a partir de los 45, 46, bueno, cuando las hormonas empiezan se empiezan a sentir un poquito más, hay como... Muchas mujeres nos retiramos de la escena. Como que no nos apetece ya tanto, pues yo qué sé, lo que hacíamos normalmente, ir de cañas o tal. O sea, como la vida social empieza como que no nos nutre. Sentimos que hay algo que no nos nutre, ¿no? Y hay que tener cuidado porque hay muchas mujeres que se creen que lo que están entrando es en depresión. Porque es cierto que muchas veces... Si no tienes la información y de repente te ves que lo que te apetece es quedarte en casa, ahí con tu mantita y haciendo ganchillo o no sé qué, te parece como que algo está mal, ¿no? Porque tú has sido siempre una mujer hacia afuera, no sé qué, tal, tal, presente, organizando cosas y de repente, ¿no? Como que te aíslas, ¿no? Ahí te quedas Yo le llamé huelga social. Me gustó mucho la palabra. Vale, vale. Una especie de huelga social. Luego llega la segunda fase del viaje, de un viaje iniciático, es la muerte, que es lo que corresponde para ella a los años de menopausia. Porque la menopausia, si bien tiene una fecha en la que se acaba el sangrado, hasta pasado 2 años, más o menos, hay mujeres, en la medicina te hablan de uno, pero yo me fío más de esta mujer, por ejemplo, y de otras que he leído, que dicen entre 18 meses y dos años, ¿no? Y 24 meses, sigue tomando precauciones si vas a tener relaciones sexuales, aunque no tengas la regla. Porque puede ser que haya todavía un óvulo por ahí que decida soltarse y fecundarse, ¿vale? Entonces, ella dice eso, que es el periodo de muerte. El muerte en el sentido de que tienes que soltar a la mujer menstruante, que tiene por detrás todo un ser, un estar, ¿no? La mujer cuidadora, la mujer productiva, la mujer ahí todo, ¿no? Y tienes como que hacer ese duelo de soltar eso que ha sido para ver lo que viene, ¿no? Y eso normalmente nos cuesta, porque socialmente, primero eso, o sea, una mujer que entra en menopausia ya socialmente ahora, bueno, están un poco cambiando las cosas, pero ha sido invisibilizada. El otro día hablaba con unas alumnas que trabajaban en una entidad bancaria, ¿no? Y cuando llegaron a los 50, fueron de las primeras en ser despedidas en un despido de estos, de mogollón de peña, ¿no? Pero el primer bloque, ¿no? De despido fueron mujeres de más de 50. O sea, no, de más de 50 no, de más de 45 años. Y es así, y es verdad. O sea, es como que nos quieren matar de esta manera en la sociedad, ¿no? Bueno. Bueno, sobre eso quiero decir que en ese sentido siempre la mujer pilla, porque si estás en edad para quedarte embarazada, a veces te preguntan si quieres quedarte embarazada, que puede ser un problema para el trabajo, y luego si estás ya en etapa de menopausia, es un problema por el trabajo. Porque... que, vamos, que no hay hablaremos, ninguna... hablaremos en otro programa de por qué es un problema para la sociedad tener una mujer de 50 años tomando decisiones. Así. Y vale. La tercera fase de este viaje iniciático, de este viaje de la heroína que nos propone Susan, es el renacimiento. ¿No? Es renacer, ya cuando, que corresponde también dentro del reajuste este hormonal que se va haciendo a cuando ya se ha equilibrado un poco ese a veces maremoto hormonal que tenemos dentro. Bueno, me alegro un montón de saber que... En ese proceso y en esa aventura hay como una mirada de optimismo de alguna forma, porque el punto de llegada parece ser casi un punto de llegada que te alivia, ¿no? De todo esto proceso y trabajo mental y emotivo que has tenido o que las mujeres suelen tener durante las primeras dos fases, ¿no? Entonces claro. Parece como que vale. No significa que entrar en menopausia o empezar ese proceso sea un proceso que te lleve a un sufrimiento continuato, sino que es, como tú dices, como un conocimiento que te lleva luego como un nuevo capítulo, ¿no? De alguna forma. Exacto, eso es. Bueno, eso es bien, es una buena noticia. Sí, porque yo aquí creo traemos que, buenas noticias. Que lo que muchas veces a las mujeres nos asusta un poco es como... Este va a ser un cambio negativo, ¿no? Un cambio a peor, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que ese mensaje, de alguna forma, que acabas de decir, es bonito porque te hace pensar que vale, pues entonces es un cambio, pero no tiene por qué ser a peor, ¿no? O sea, puede que con el tiempo todo lo contrario, ¿no? Sí, es que es lo que hablaba al inicio del programa, ¿no? Con todo esto de la menstruación también llegamos como con tan... O sea... Como que el legado y las creencias que tenemos en torno al cuerpo cíclico, ¿no? Es tan malo y tan como que te va a doler, que tal, que es un rollo, que tal, no sé qué. Pues es que es normal. Quiero decir que lo que nos hace falta es es elaborar otras creencias, elaborar otros simbolismos también, ¿no? Y dar realmente, no sé, como importancia, ¿no?, a lo que nos pasa, o sea, en el sentido de que para mí realmente cada etapa sexual que he ido viviendo con un poco de conciencia, ¿no? Y hablo sobre todo de la maternidad, que fue cuando yo empecé ahí a darle el esto, y la menopausa también, son posibilidades de ser mejor persona. De verdad, así lo digo. Bueno, qué bien, está bien saberlo. Aquí está también Benito aprendiendo un montón hoy sobre menopausia. Sí, me gustaría ver, Benito, si tienes que preguntar algo o decir algo, mira, bienvenido. Te abrimos el micro, sí. Pues nada, te agradezco mucho toda esta información, la verdad. Creo que tú te habrás documentado un montón, habrás hablado con otra mujer, has leído muchos libros. Creo de todas formas que evidentemente luego, tanto como las edades, las fases, cuánto dura cada uno y tal, puede que sea muy personal también, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, sí. Yo creo que cada persona, cada cuerpo cíclico tiene un proceso de climaterio distinto porque cada una llevamos nuestra propia mochila. Y yo creo que el climaterio tiene mucho que ver con cómo nos hemos cuidado, cómo hemos vivido anteriormente, ¿no? Y claro, yo creo que los síntomas famosos, ¿no?, negativos y tal, yo los asocio mucho con eso, con una necesidad de poner orden a la salud, ¿no? Y esto es lo que... Pero bueno, sin castigarnos tampoco ni eso, o sea, capullas con K todas, ¿vale? Que capullas con C ya hemos sido bastantes. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Muy bien, muchas gracias a ti, Laura, por salvarme este programa de ser un monólogo. Así no, hemos tenido como una entrevista y vamos a pinchar el próximo tema. Yo no tengo tiempo, cantado por Capulla. Thank you. cápsulas menopáusicas. Ahí teníamos el micro bajado. Perdona, perdona. No pasa nada, estamos todos aquí en directo. Falta un día para que termine el año. Sí, un año muy cargado de muchas cosas. En fin, cápsulas climatéricas. El pequeño rincón para hablar de cosas más específicas sobre hormonas o cosas que vayan apareciendo así que tienen más que ver igual con... eso, con la salud hormonal. Hoy vamos a hablar del mito del estrógeno, porque cuando empiezas a interesarte por el proceso menopáusico, llegas, como casi todas, con la creencia colectiva, con ese gran mito, que me va a bajar el estrógeno, que me va a bajar el estrógeno y me va a bajar el estrógeno. Y es lo que nos han contado y te cuentan por todos lados. Es una especie de saber popular que yo creo que se instauró con los parches que vimos en los brazos de nuestras madres, ¿no? Que llevaban parches de estrógenos y eso. Lo primero al hablar de hormonas es intentar olvidarnos que estamos perdiendo y que estamos faltas de ellas. Sin embargo, es verdad que te vas a encontrar en la mayoría de la información que circula, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de pérdida. Es todo el rato que tu cuerpo se desajusta, que tienes una caída abrupta, que no sé qué, en fin, como cosas que realmente, bueno, pues te hacen sentir miedo, que es lo peor que puedes tener, ¿no? Para poder afrontar esto con tranquilidad. Y lo que está pasando no es un desajuste, fíjate, cambia una letra, es un reajuste. Y mira cómo suena de distinto, ¿verdad, Laura? Suena muy distinto. Pero mucho. Claro. Y si además en vez de reajuste le llamamos danza hormonal, pues todavía es más divertido, ¿no? Ay. Bueno, a partir de cierta edad, aunque todavía podamos durar muchos años, y vamos a durar muchos años seguro, ya no vamos a menstruar, así que lo que el cuerpo inicia es un proceso para llevarte de ese estar hormonal que tiene el cuerpo de mujer durante su menstruación, cuando menstrua, a otro. Y no es ni peor ni mejor, sino es el adecuado para lo que llega, ¿vale? Yo personalmente sabía muy poco de hormonas cuando empecé con todo esto y tuve que acelerar el aprendizaje. Así que yo te recomiendo, si no lo hiciste, interesarte un poquito por tu sistema hormonal. Tanto si estás menstruando como si ya estás en menopausia, saber un poquito te va a dar confianza, no hace falta que hagas un máster tampoco. O sea, no te estoy diciendo que de ahí te metas a tope, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, estas informaciones o si te compras el libro que te he recomendado. Hay mucha información ahora de otra manera para saber un poquito más sobre tu sistema hormonal. Pero volvamos al climaterio, a los estrógenos y a todo esto, ¿no? En un proceso más o menos natural, durante los años previos a la retirada de la sangre, la primera hormona que empieza a desaparecer paulatinamente es la progesterona. Y si te das cuenta, su nombre indica por qué. Progesterona, progestación. Es una de las hormonas muy importantes para crear mes a mes el nido uterino que podría albergar vida. Entonces, como el cuerpo va diciendo, bueno, pues esta mujer ya le vamos a llevar hacia su gran momentazo de menopausia, ya no va a reproducir biológicamente, ya le vamos a retirar el ciclo, pues lo que hace es decir, bueno, pues la progesterona la vamos a ir bajando un poquito. Eso es lo que dice el cuerpo, ¿no? Y la progesterona tiene una relación estrecha con el estrógeno, porque en el cuerpo se equilibran mutuamente. Es decir, cuando disminuye la producción de una, aumenta la producción de la otra. Es decir, que es todo lo contrario que lo que hemos escuchado. De primeras, si la progesterona está bajando, ¿el estrógeno qué está haciendo? Aumentar. Un mito que se cae. Los estrógenos no bajan de primera, suben. Y a medida que vamos avanzando, la progesterona va a seguir bajando y los ovarios van a comenzar a permitir que grupos enteros de folículos se desarrollen y maduren durante ciclos menstruales sucesivos, en lugar de liberar como normalmente hace uno a la vez, ¿no? es como si intentara gastar a toda prisa los óvulos que quedan, ¿no? Y es la época en la que te vienen quizá varios sangrados en un mes. Sangras de repente muchísimo. Y también eso explica cómo en edades maduras hay mujeres que se quedan embarazadas de gemelos, pues que eso, están soltando varios óvulos a la vez, ¿no? Hay que tener ahí cuidado. En fin, también es cierto que en algunas de nosotras la progesterona se va un poquito más rápido de lo que quisiéramos. Y como consecuencia, el estrógeno aumenta también más rápidamente, y lo que puede acarrear algunos síntomas incómodos, ya que el cuerpo pues intentando ahí ajustar el proceso y si además existe mucho estrés, cosa que suele ser, que solemos estar bastante estresadas, los niveles de cortisol también aumentan el estrógeno, así que lo que puedes estar teniendo más que bajo el estrógeno es un estrógeno excesivamente alto, ¿vale? Y los síntomas habituales a una bajada de progesterona y a una subida abrupta de estrógeno son menor impulso sexual, que a mí eso me tuvo un poquito preocupada, reglas irregulares y anormales, como hemos dicho, ¿no? Esto que se repite dos reglas durante un mismo mes o de repente desaparecen durante dos, en fin. Puedes tener como cierta retención de líquidos, lo puedes notar en hinchazón de manos o de tobillos también. También los pechos pueden estar más doloridos y los famosos cambios de humor que pueden llevarte con bastante frecuencia a sentirte un poco deprimida. ¡Achis, Beni! ¡Salud! Que te pueden llevar un poco a sentirte un poco deprimida o muy irritable, como que ya no aguantas nada, ¿no? Ahí. Una de las cosas que quiero decir es que hay muchas mujeres que acuden con todos estos síntomas a su médico de cabecera, que les suele decir, por la edad que tiene, que eso seguramente será la menopausia, y a muchas les recetan como antidepresivos, como que ya está, ¿no? Y ya me, no sé. Es un poco triste que estemos desde la sanidad, ¿no?, acompañando la menopausia desde los antidepresivos. Es muy triste. Ya ves. En fin, si te fijas, como hemos hablado antes, todos estos síntomas son parecidos al momento premenstrual también, ¿no? Y hasta se hace exacerbado. Porque sí, la premenopausia es una especie de síndrome premenstrual sostenido en el tiempo. Es una clara llamada al cuidado personal y, como decíamos antes, a empezar a revisar la salud cíclica. Entonces, ¿qué puedes hacer para esto? Para estos síntomas. Bueno, una de las plantas que se recomienda y que se recomienda además para la salud femenina en general es el sauzcatillo, que se llama también Vitex agnus castus, o Vitex, le llamamos mucho la Vitex, ¿no? Repítelo para que todo el mundo tenga tiempo para apuntárselo. También lo voy a apuntar ahí en el blog de Radio Almaina, en mi podcast, pero es sauzcatillo y su nombre científico es Vitex, con V y X al final, agnus castus. Muchas gracias. Y es una planta maestra para la salud femenina en general porque es una reguladora hormonal que sobre todo lo que hace es ayudar a reducir el nivel de estrógeno si está alto. Con lo cual, pues eso, si el nivel de estrógeno va bajando, ¿qué va a pasar con la progesterona? Va a subir. Muy bien, eso es. Así que eso, nos vamos a poder regular. Y el Vitex, bueno, lo puedes tomar en infusión, pero lo puedes tomar también en comprimidos o hay también como diluciones así, preparados, que van súper bien. Otro consejo, que esto es puramente experiencia, o sea, no tengo ningún dato científico sobre esto, pero es algo que probé porque, bueno, yo trabajo mucho con el cuerpo y es algo que tengo bastante ahí asumido dentro de mi salud, ¿no? Pero eso, lo que decía antes, uno de los síntomas, esto de tener menos impulso sexual, pues me preocupo un poco, ¿no? Pero no me preocupo tanto por el hecho de ser algo, o sea, de no follar o no tener relaciones afectivas, sexuales y tal, sino porque para mí el impulso sexual tiene mucho que ver con mi creatividad. O sea, yo creo, ¿no? Creo desde el deseo, ¿no? De crear. O sea, lo primero que me impulsa es el deseo. Y eso viene de mis entrañas, de mi vientre, mi útero, mi clítoris, mi vagina y todo lo que me pone cachonda, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me preocupaba. ¿Querías decir algo, Laura? Sí, quería decir que muchas veces cuando tanto la artista como la persona que trabaja mucho con las manos o cualquier tipo de trabajo, inspiración o hobby que necesite un poco de creatividad, necesita una energía, ¿no? De alguna forma, y muchas mujeres con las que he hablado la relacionan a lo que es la energía sexual, ¿no? Absolutamente. Y hay muchas mujeres también, por ejemplo, que hacen terapia, o sea, que dan terapia, ¿no? Que si tienen que crear, por ejemplo, un nuevo taller o tienen que acompañar a mujeres como con muchas necesidades y necesitan como volcarse más en un caso más que otros, por ejemplo, pues en ese caso algunas deciden no tener relaciones sexuales durante un tiempo para canalizar la energía hacia otra cosa, que para exacto. mí... Exacto. Yo no lo sabía, vamos, yo no lo he hecho nunca, pero sí que lo he escuchado y me parece como que tenga sentido, ¿no? Porque es como una energía súper potente, la energía que usamos con fines sexuales, ¿no? No la energía sexual. Exacto, eso es. Sí, entonces, bueno, hablaremos muchísimo de placer en este programa, a lo largo de estos programas, porque es algo que a mí me atañe muchísimo, mucho, mucho. Creo que la revolución es a través del placer, del cuerpo placer. Me encanta, estoy muy de acuerdo. Oye, danos el segundo consejo, que estoy aquí con el boli y la libreta para apuntar. Bueno, eso, entonces, mi consejo personal, yo lo que hice es, bueno, darme autoplacer. En mi caso fue conectar mucho con los pechos, o sea, descubrir mis pechos para mí misma, porque también me di cuenta que me tocaba muy poco los pechos, o sea, yo sola, ¿sabes? Así, o sea, estoy hablando de hace unos 15 años o así, cuando empezó todo esto, ¿no? Mis pechos, bueno, en ese momento acababan de estar dando de mamar a dos criaturas y tal, habían sido tocados y por supuesto me los tocaba, pero era un momento en que no tenía mucha conexión con los pechos. Entonces empecé a darme masajes, caricias y tal, y sincronías de la vida, me encontré con un ejercicio que viene del Tao femenino, que se llama el ejercicio del ciervo, que debería llamarse el ejercicio de la cierva, realmente, ¿no? Y que es un masaje de pecho, pero hecho, digamos, desde un punto de vista pues taoísta, energético y tal, que consiste en darse masaje, o sea, circulatorios, digamos, en círculo, sin tocar el pezón, ¿vale? Porque el pezón te excita demasiado, ¿no? Entonces es como entrar en otra dinámica de que sí, placer, pero un placer más sostenido, más tranquilo y tal. Y son series de 36 veces, ¿no? Te das 36 vueltas y luego cambias de sentido y luego cambias de sentido a la vez que haces una respiración profunda y eso. También voy a dejar un enlace en mi podcast donde voy a dejar un pequeño vídeo donde voy a explicar un poquito más en detalle este ejercicio para quien quiera hacerlo. Y la verdad es que, bueno, yo no sé si me subió la progesterona, me bajó el estrógeno, pero me fue mucho mejor. O sea, yo que sí que noté ahí que algo se calmaba, ¿no? O sea, yo creo que hagas lo que hagas para que tu cuerpo sienta bienestar y sienta placer y esté ahí conectado con algo que no es el dolor, el sufrimiento, la contractura y tal, ayuda muchísimo a lo que es el sistema hormonal y el sistema entero, ¿no? De salud, pero el sistema endocrino tiene mucho que ver ahí. Así que hasta aquí nuestra cápsula climatérica de hoy. Y ahora vamos a pinchar el siguiente tema. Aquí tenemos... No sé si has reconocido la voz. Es nuestra querida Pidgey Harvey. ¡Wow! Haciendo de bruja, porque hoy vamos a hablar de Hécate, la diosa de la encrucijada. Es curioso lo que ocurre con este arquetipo. Porque Hécate se nos muestra como un personaje difuso en el mejor de los casos. Dentro de la mitología que llegó a nosotras, se la menciona acompañando a Deméter en la historia del rapto de Perséfone. ¿Te acuerdas? En el primer programa hablamos de esa mujer desesperada que se encontró con Baubo y de su hija raptada por el malévolo Hades. Bueno, pues también aparece Hécate en la historia y representa como Baubo también una mujer mayor, llena de sabiduría. De hecho, Hécate representa casi siempre a la diosa anciana en la mitología clásica, que divide a las diosas en grupos de tres. Una pauta que proviene de la desconocida diosa tripartita de los tiempos preolímpicos. O sea, la mitología que no ha llegado a nosotras hablaba de una diosa tripartita. Aparte de la doncella Perséfone, la madre de Deméter, y Hécate, la anciana, había tres diosas que también encarnaban las fases de la luna: Artemisa, luna creciente; Selena, luna llena; y Hécate, diosa de la luna menguante y oscura. Una tercera tríada de diosas también la constituían Hebe, la doncella, la camarera de los dioses; Hera, la diosa del matrimonio; y otra vez Hécate, la diosa de la encrucijada. Y esta es con la que me voy a quedar ahora, con la diosa de la encrucijada, esa fuerza psíquica que se apodera de muchas mujeres en algún momento del proceso climatérico, que viene a pararnos en seco para mirarnos bien adentro. En un libro que se llama Mysteries of the Dark Moon, una autora que se llama Demetra George describe a una imagen de Hécate presentándola con tres cabezas y tres pares de brazos. Porta tres Porta tres antorchas, una llave, una cuerda y una daga. Las antorchas le permiten ver en la oscuridad. Recuerda que es la diosa de la oscuridad, que te pone ahí dentro de tu sombra a ver quién eres tú, y ahí vas a ir con tu linternita a ver qué te encuentras, ¿no? La llave abre los conocimientos ocultos o escondidos, que bueno, pues por ejemplo, escuchar esto que estás escuchando es un conocimiento más o menos oculto, ¿no? La cuerda es el símbolo del cordón umbilical del renacer. En la menopausia, recuerda, ¿no?, como hemos hablado, de que realmente te estás pariendo a ti misma y vas a renacer. Entonces la cuerda es esto que te recuerda que algún momento tendrás que hacer cortar ese cordón umbilical. Y el cuchillo, pues eso, te otorga la capacidad de cortar ese cordón cuando te haga falta, pero también de apartarte de las ilusiones vanas para que puedas cortar por lo sano con lo que tengas que cortar. Hécate llega a ti para que pares y mires tu pasado, tu presente y tu futuro, para que veas también tres caminos que se abren posibles para ti cuando empiezas tu climaterio, ¿no? Tres elecciones que, por supuesto, están en relación con lo que observas en esos tres tiempos. ¿Quieres volver a algo basado en lo que ya fue? te quedas en lo que estás siendo o te plantas en un camino más bien intuido, soñado, desconocido. Porque la cosa es que Hécate, la puñetera, te va a mostrar los caminos, pero no te va a decir, coge este. Te va a dejar a ti que lo elijas. Lo bueno de este arquetipo, esta cosa psíquica que llega a las mujeres, es que está también apoyada por un proceso hormonal, ¿no?, que ha alterado también nuestra forma de pensar, porque el proceso hormonal altera la mente, los pensamientos, cambia nuestra forma de pensar. Y hay algo que se dice bastante, y yo desde la experiencia compartida y también algunas autoras que lo dicen, ¿no?, es un momento en que la intuición aparece súper fuerte. Ahí está Hécate, esa es Hécate, ¿no?, la que te dice claramente, intuyes lo que puede venir cuando elijas cada uno de los caminos, ¿no? La intuición es una sensación corporal de estar en lo cierto de algo que realmente no sabes, pero sabes que en tu cuerpo estás sentando bien. Y seguramente alguna vez te han llamado brujita, ¿no? Porque muchas veces has entregado esa intuición a otros, ¿no? ¡Ay, qué brujita, qué maja, mira, creo que está alta, no sé qué, ¿no? Pero cuando tú vas a empezar a trabajar con tu intuición, para ti misma es otro cantar, porque igual te empiezan a decir que te has vuelto loca o rara, porque igual de repente lo que estás intuyendo es que tienes que soltar el trabajo, separarte de la familia, o quieres ir de viaje, o estas cosas, ¿no? Y bueno, yo te digo que sigas a esa Hécate, te atrevas a ser quien quieres ser. Y así termina el programa de Menopausia Rebelde para este último, casi último día del año. Muchísimas gracias, Laura, por estar ahí acompañando la técnica. Muchísimas gracias, Benny, por estar al cuidado ahí, que todo vaya bien, estar escuchando. Muchas gracias a ti por la confianza, primero, y por darnos la oportunidad de escucharte aquí en directo, que ha sido un placer, la verdad. ¿A que sí, Benito? Dice que sí. Queridas, feliz año, queridos también, querides a todos, feliz año. Yo brindo por el fin de la violencia. ¿Qué coño? Claro que sí, al fin de la violencia. Sí. Y vamos a terminar con este clásico que nos dice que tenemos que cuidar toda nuestra vida. Hasta el año que viene. Su madre y a la comida, querida, querido, tú hablas, yo grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es. Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты от России слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, которую я думаю, ты знаешь, знаешь, которую я думаю, ты знаешь. Вся с одного серебра, песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Теперь, что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклонят, но без коса, ценя без коса, все, что на сердце у меня. А разве душе сусамитное?